Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Vos sabes, Peps, que tengo algo que me venía pasando mucho hace bastante tiempo. La verdad que no sé de dónde vino, pero como que me sentía perdido, sí, me sentía solitario. ¡Cállate! Como que no encontraba esa luz, ese norte. Cada vez que veía mi biblioteca de juegos de Steam, es como que no encontraba nada que me llenara. Decía, y este puede ser, este lo dejé a la mitad, pero no me llenaba. No. Javi, callate, ¿cómo le explico a la criatura? Es que te juro que sí, pero fue como que no encontraba mi norte, ¿no? No había ningún juego que me llamara para quedarme sentado jugando. Yo los veía, los demás chicos que viciaban, al Gustavo, al Chacho, al Monfus con el Stardew Valley, y yo no, te juro que no podía, y eso que intenté y no pude, pero todo de nuevo decía. Resulta que después le pedí a Monfus la Wii U. No, mentira. Y como que encontré mi luz, es como que dije, sí, este era el momento que estaba esperando. Era como que se tenía que armar todo y llegar así del cielo. Era el Super Metroid. ¡No! ¡Hay que trabajar! Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo andan? Sí, el hola, pica. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Esto no anda. Ya empezás a tocar el micrófono. No, la computadora no anda. Apretá la tecla de Windows. Windows. No anda, bien. Bien, no anda. Bien. Bienvenidos al programa número 36 de Gamer con Mate. ¿Qué solitario que estaba? Sí, no encontraba mi norte. ¿Volvía a repetir? Repetía todo. ¿Cómo les va? Acá en el programa número 36, como les decía en la intro del programa número 34, 33, soy inimputable. Es algo terrible, pero no estoy solo en este programa. No, tomaste el motín, nada más. Sí, dije, aguante las barbas revolucionarias, pero tengo una co-conductora acá. ¡Que no tiene barba! ¡Que no tiene barba! Así es, depende si me depilo o no. Hay barba, amigo. Qué importante declaración. Sí. Le damos la bienvenida a Pepi. La pistolera. Pepi la pistolera. Hola, chicos, ¿qué tal? Bueno, vengo a castigarlos en el amor y en el nombre de los jueguitos. Así es. La encargada de hacer toda la parte gráfica de Gamer Combate. Así es, Gamer Combate se ve lindo gracias a la Pepi. Gracias, qué amor. Claramente. Un aplauso para Pepi. Un aplauso para Pepi. Bueno. Chacho sigue exprimiendo si puede. Yo no puedo. Este teclado gomoso. Ahí está. ¡Y el teclado! Y el Bueno, seguimos. Bien, a mi derecha le doy la bienvenida a aquella persona que no es de Gamer Combate, pero sí es de Gamer Combate. Es de Gamer Combate. Está muy confuso. Ha estado una cantidad increíble de programas en lo que va del año. Más que vos. A la señorita Juli Villanueva. Hola, muy buenas tardes. ¿No te quieres tu chocobo? No traje mi chocobo para acariciarlo. Para papa. Así que bueno, pero la próxima lo traigo. Quiero mandar un saludo muy especial que nos acaban de decir para Noelia Vergara, que nos está escuchando en este momento. Me sorprende que nos esté escuchando y mujeres. Mujer que nos está escuchando, así que estamos muy, muy contentos. Estamos llegando a su participación. Gracias, chicas. No es la única. No es la única. Programas anteriores han participado de varios sorteos, varias mujeres. Como Flor Cepeda, sí, que ha participado de varios sorteos. Y ganó dos veces. Y hay otra mujer que se llama Fernando Jofre, también. Se agradece más. Gracias. Y bueno, ahora me toca presentar, siempre, casi siempre me toca presentarlo al portador de los conocimientos. Creo que ya lo dije. Es un castigo, bueno, eso. Sí, es un castigo. Es una maldición. El portador de los conocimientos gamer a Monfu. Buenas tardes, noches, gente. Es la única que festejo, gracias. Sí, te va a festejar, boludo. Ya, todavía no voy a jugar por eso. Este programa de radio que Magic no sé si va a venir. Magic está roto. Viniendo, así es. Ah, bien. Está roto, pero viene. Está viniendo. La diferencia es que Gustavo está roto, le decimos que se mejore, que se le desvió la cadera. Ah. Sí, tiene un problema de salud. La verdad que el. Hablando de Roma, ¿qué va a hacer? Deseamos a Gustavo que se mejore. El programa va dedicado en su nombre. Gustavo, mejorate, te extrañamos. A mi derecha, salteando a Pepe, que ya te presentamos, así que jodete. El que me introdujo en los jueguitos y que me acaba de prestar plata para comprar la revista Retro Gamer, que siempre me desaparece, Chacho. El financista, ¿qué tal? Sí, 180 pesos ya te digo. Bueno, buenas tardes, que todo muy lindo. Me gusta que esto se vaya integrando así de a poquito, así. Hola, ¿qué tal? Es procedural. Voy a presentar a mi derecha virtual a Magic. El cumpleañero. Buenas. Ah, feliz cumpleaños. Nadie trajo nada, ¿no? Yo trajo unas papitas. Vamos. Bueno, para Clara. Vengo corriendo, me estoy muriendo. Recuperándome de la resaca, obviamente, de mi cumpleaños. No estás tan roto como antes, te he visto peor. No, esta vez tuve tiempo de recuperarme. Pero no es por eso, porque es de tarde. De tarde, pues estamos nada más y nada menos que en vivo por la página de Facebook. ¡No! ¡Sí! Estamos en vivo y en directo. Estamos streameando por la página de Facebook el programa. O sea, ahora. ¿Facebook qué? Nos pueden escuchar por www.fmutn.com.ar. Nos pueden escuchar por la radio 94.5. frecuencia modulada, o nos pueden escuchar por Facebook. Listo. Sí, está. Esa cosa, este programa se arma proceduralmente de invitados y también de contenido, porque me acabo de enterar de eso. Yo no entiendo es algo. Este programa es sorpresa. Si yo pongo fmutn.com.ar y pongo facebook.com/gamercombate. Qué lindo, qué lindo. ¿Me escuchan en estéreo? Se rompió. Estoy recalculando. Es una pregunta muy filosófica. Voy a probarlo cuando me funcione. Facebook tiene un delay de aproximadamente 20 segundos a comparación de la radio. ¿Ese que puedo ver el pasado 20 segundos? Sí. Como la arena del tiempo. Antes de seguir con esto, yo quiero darle las gracias siempre por el pase a los chicos de Causas Rebeldes que están ahí esperando el pase, como siempre. Se quedan escuchando a los chicos porque son muy buena onda. Es tu programa, que no voy a hacer nada. ¿Qué lo haga? Que le está agarrando un gusto ahí a la botonera de la consola. Le mandamos un saludo, una bienvenida y un gracias por siempre soportarnos a nuestro operador, el Deca, el gran Deca, que probablemente este programa lo vayamos a volver loco, pero bueno. Vos lo vas a volver loco. Vos lo armaste. Es tu problema. Sí, sí. Así que décadas a quién te agarra la salida. Esta vez no sé cómo, ni siquiera si hay sorteo, así que voy a anunciar las redes sociales que nos pueden encontrar. Nos encuentran en Facebook como Gamer Combate, en Twitter como Gamer Combate, en Instagram como Gamer Combate, que me voy a subir una foto de Gamer Combate en Instagram esta vez, así que Pepi, te encargo eso, porque se encargan ustedes ahora. Ah, buenísimo. En YouTube, son los conductores, así que es su momento de YouTube, donde hay primeras cebadas, donde hay review, donde hay contenido. Esperamos que en estas vacaciones vamos a subir un contenido, Magic. sí, algún que otro streaming. Y también nos pueden encontrar en iVoox como Gamer Combate para escuchar todos nuestros programas y todo condensado en una página web llamada www.gamercombate.com. ¿Dije todo? Listo. Sí. Me parece más que perfecto. Bueno, acá una cosita, cabe aclarar que este es el último programa antes del receso de invierno y por eso estamos tan alegres y con tanta pila y haciendo explotar la radio. No me estoy muriendo, me viene corriendo. Alguien dijo bomba. ¿Es por eso? Yo traje unas mentitas de Zelda. Sí. Mentitas. Vamos a morirnos todos. Basta. No puedes abrir el celular. Son mentitas. En el programa del día de hoy no vamos a hacer un sorteo, porque ya lo hicimos. Estuvimos compartiendo un formulario para que la gente respondiera unas preguntas y se habían en sorteo dos juegos sorpresa. Son más los juegos. Especialmente son sorpresa. Exactamente, la sorpresa puede más. No surprise, sabía, motherfucker. Con estos juegos creo que tenés que encontrar tu norte. Y qué filosófico. ¿Qué pasó? Puede ser, yo ya lo encontré, pero ¿hay amor en ese norte? Hay amor en ese norte. ¿Hay amor? Amor. Al final del programa vamos a estar comentando quiénes son los ganadores del sorteo, pero ahora,

El juego de la semana y... ¿Qué vas a presentar? ¿Qué sección? No entiendo qué es esto. Esto es Yuyitos. Esa mini sección en donde te traemos un juego del libro Mil un Juegos que tenés que jugar antes de morir. Como el programa lo estamos armando con Peps, yo lo voy a decir. Y claramente el juego de la semana es Super Metroid. Tenía que ser Metroid, no podía ser de otra manera. No, tenía que ser Super Metroid. Super Metroid. Claro. El lanzamiento fue en 1994 para la Super Nintendo. Es un juego de plataformas de disparo que a mí me vuelve loco. ¿Cómo cerraron con los nombres, con la Super Nintendo? Era como, le ponemos Super a todo y chao. Claro. Solo juego para Super Nintendo, Super. Para el 64 hicieron lo mismo, le pusieron o Ultra o 64. Sí. Este juego que empezó el género Metroidvania junto a Castlevania, el Symphony of the Night, que se basa en lo mismo. El género Metroidvania justamente sale de Metroid. Y vaya. Lo que hace es que vos puedas recorrer todo el juego, puedas terminarlo, pero a medida que vas consiguiendo nuevos power-ups o nuevos poderes, puedes volver atrás, revisitar zonas y ir desbloqueando cosas, ir accediendo a lugares que antes no podía, entonces tenés mucha rejugabilidad. ¿Querías decir una nota de color? La nota de color, este juego fue desarrollado durante mucho tiempo en las oficinas de Nintendo, en donde la gente no se bañó durante 2 semanas porque tenían que llegar a streaming y se quejaban del olor. Eso sale en la entrevista que le hicieron del olor que generaban los tipos haciendo el juego. Ah, pero qué lindo, ¿eh? El juego obviamente tiene mucha influencia, de hecho las películas de Alien, el Chacho me estaba contando, ya casi la historia es casi lo mismo. Y genera una atmósfera de soledad y terror muy bien para la época. No sé si querés que explique la historia del juego. Perfecto, ¿no? Adelante. Bueno, el juego se trata en realidad de un personaje que siempre todo el mundo piensa que es... El tercero de la saga. Sí, es el tercero de la saga, pero uno piensa que es Metroid, pero no, Metroid no es el personaje, es Samus, que es una chica. Esa es la sorpresa del primer juego. Sí. Ir a un... A veces planetas, a veces naves. No me acuerdo, Super Metroid es un planeta. Es un planeta. Sí. Es un planeta. Y se encuentra con este tipo de organismo que se llama Metroid, que adopta diferentes como formas. Uh-huh. De alguna manera le quita todos los poderes que tiene el traje de Samus. Entonces, a medida que uno va avanzando en esto que va desbloqueando, va recuperando esos poderes y va volviendo a tener el poder que tenía. Y generalmente el juego termina en que uno... que generalmente todos los Metroid terminan. Sí. Bueno, que uno nivel 1 también. Destruye al jefe final, y el jefe final es escapar de todo el nivel por tiempo, sí, antes de que explote todo. Claro, nos asustamos, pensamos que ibas a tirar un spoiler. No, el spoiler era que era mujer. ¡Oh! Empecé el lunes 87, dale. Para los que todavía puedan jugar a los juegos 2D con pixel art, que todavía se los banquen, es muy recomendado el Zero Mission y el... Ay, se me fue el nombre del otro. El Fusion es muy el bueno. Fusion. Dos, excelente. Fusion es el 1, el remake del 1. Sí, el remake. No, el Metroid no, Zero Mission. No. El Zero Mission es un anterior al 1, supuestamente. Y el nuevo es el que va a salir. El nuevo es el 2. El 2. El turno de Samus, el regreso de Samus. Que yo lo intenté jugar en Game Boy y es injugable. Sí. No, y el 1 no tiene mapa. Claro. Sí, sí. Entonces, si quiero imposible. Arrancar con la saga Huffy, ¿cuál me recomendas? Mira, yo te diría o el Zero Mission o el Fusion, cualquiera de los dos. Pues, a mí me gustó mucho más el Super, igual, creo. Sí, bueno, pero claro, por el tema de historia, Super Metroid entras leyendo lo anterior. Bueno. Claro, yo diría cualquiera de los dos, después el Super Metroid y ahí arrancar con... Y después tienen el... Digamos, no es un spin-off, es como si fuera otra parte de la saga, que es el Prime, que es en primera persona. Que salió para la GameCube y demás. Uh-huh. Sí. Es el juego de la semana, y ahora vamos a la parte de noticias de la mano de Pepi la Pistolera. Bueno, tengo tres... Basta, Mofu, no me das. Tengo tres noticias. La primera es de nosotros, críos devs, conformado por Jaffi, Julia, Monfus, Álvaro y yo, quien les habla, Pepita la Pistolera. Resulta que por segunda vez consecutiva salimos seleccionados en el Fondo de Movilidad del Ministerio de Cultura de la Nación para poder viajar a la EVA Córdoba, que es la exposición de videojuegos argentina. A tomar Fernet, me imagino, ¿no? Olvídate. Y a más juegos. No, por favor. Bajamos del avión y chengue. Olvídate. Bueno, otra de las noticias, los chicos me hacen distraerme con el chengue. ¿Qué chengue? se llevó a cabo esta semana el Big Festival en Brasil, que es un evento que reúne a distintos desarrolladores del mundo del 24 de junio al 2 de julio, si no me equivoco. Y un emprendimiento mendocino, Nonsense Art, de desarrollo, se llevó un premio a mejor sonido. Le damos un aplauso. Aplauso. Conformado por Nico Recabarre y Tommy Batista. Participaron, Tommy. Sí, un capo el Tommy. Y Nico Recabarren, ya le hicimos una entrevista este año. Que es egresado de la UTN de Ingeniería de Sistemas. I don't remember the program, but, pero sí. Sí. Pero le hicimos. Participaron más de 45 juegos y el ganador fue de Inglaterra. Overcooked se llamaba el juego, ahora que me acuerdo. Ah, es Overcooked, sí, es lindo juego. No, tiene una estética muy hermosa. Pero bueno, Terraria es un juego que vos lo ves, es todo visual, es muy lindo lo que se ve. No lo he podido jugar todavía, pero se ve como LCD, básicamente. Para la gente que lo quiera buscar, puedo buscarlo bajo el nombre de Ethereal, E-T-H-E-R-E-A-L, o en realidad hay la gente lo dice de cualquier forma, Ethereal, Ethereal, Pero es como Cthulhu, de forma el juego de la droga. Claro, ese hecho jueguito. El juego de arte abstracto, bueno. Y como tercera noticia, una noticia que tiene que ver conmigo... Sí, chicos, me voy a tirar chivo. Sí, pero en realidad está bueno realidad por está lo que muy buena vas a porque, comentar. Claro. Yo creo que era por el olor. No, vinimos todos bañaditos. Claro, ustedes. Me viene corriendo. Ustedes. Le mando saludos a mi tío que nos está escuchando por saludos Facebook. Saludos al tío, vamos. Me está escuchando en vivo. ¿Eh? Le mando saludos a mi novia que nos está escuchando por primera vez. Vamos, la chile. ¡Trae comida! Sí, sí. Bueno, ahora sí, vamos con el evento. Es un evento que tiene que ver con el desarrollo femenino en los videojuegos. Ya sea programación, arte, y se llama Girls Make Games. Es un campamento de 3 semanas que empieza ahora en julio, el 14 de julio, hasta el 13 de agosto. La cuestión es que involucra distintas áreas, como ya les comenté, de los videojuegos, y acá... Pepita la Pistolera se postuló para la parte gráfica como artista voluntaria para ayudar a estas niñitas que son... Voy a poner una mortigolada a tus manos porque estás golpeando la batería. Ah, bueno, sí, chico, estoy, pero te estoy escuchando, pero... Te digo para no escuchar golpe, para que este se comió una pastillita. Sí. Ah, bueno, solo les cuento, acá hay una pastillita de Zelda que no sé lo que tiene. La cuestión es que, bueno, como les comentaba, se lleva a cabo durante 3 semanas... participo como voluntaria artista, pero también se puede participar como programador, como coordinador de los campamentos. Lamentablemente no tenía la posibilidad de viajar, así que participo a distancia vía Skype. Y lo lindo que tiene esto es que al final se realiza una campaña para que las chicas puedan realizar los videojuegos, ya sea vía Kickstarter o publicarlos en Steam. Así que bueno, es como que el mejor juego, la mejor demo que se realiza en esas 3 semanas, se publica y quién sabe lo que puede pasar. Así que muy contenta de poder ayudar a estas chicas que tienen de entre 8 a 11 años y 12 a 17 años. Y bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si en otra nota de gamer les comento. ¿Estás invitado totalmente? Buenísimo, bueno, acuérdense, busquen el Facebook Girls Make Games. Está muy bueno porque promueve el desarrollo femenino en todo lo que es la industria de videojuegos. Gracias, vuelva pronto. ¿Puede ser que vos tenías una nota a comentar, Marcos? No la tenía que decir, a ver, la digo, o sea que me la guardo. No, mentira, la voy a decir porque no puedo dejar de hablar. Tenés un minuto. Bien, la nota es que en todos lados se está mal informando una noticia de que, es muy gracioso el título que han puesto en todos lados, vaya, acompáñame, que Nintendo se ha enterado que hay muchos jugadores de PC. Eso título en todos lados ha sido la noticia de la semana. ¿No lo sabíamos ya eso? ¿O era un...? No, fue mal interpretado, pero en todo lado compartieron como que Nintendo se está enterando que existían jugadores de PC. ¿Cuál es la interpretación correcta? La interpretación correcta es que dijeron, sí, sabemos que hay muchos jugadores en PC, en una entrevista dijeron, pero nos estamos enfocando en que consuman nuestros productos integrados con hardware y software. Gustavo estaba comentando ¡Fanboy! ¡Dale! ¡Que me vaya a conseguir los sponsors ya que está acostado! Palos no. Igual sigue siendo muy obvio. O sea, como hay gente de PC y queremos que compren esas cosas. Quiere que todo el mundo compre sus cosas. Como... Sí. Hay gente en PlayStation y queremos que consuman nuestras cosas. Así no es. Tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hay lucecillas. Hay unicornios. Tenemos un celular con luces acá. Estamos como locos. Es muy propio de Pepi. No, no, no. Mi celular tiene unicornios. Perdón, mamá. Lucecita, ¿eh? Bueno, no puedo crecer todavía. Es un celular gamer porque tiene RGB. Es PC, muy buena. De PC. Nos vamos a la tanda comercial y en un ratito nos venimos. ¿Con quién, Pepi? Con Guillermo Núñez y conmigo, que vamos a estar hablando del Reconectando, un taller de desarrollo de videojuegos para adolescentes. Ahí venimos. Start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Estamos en la sección Juan Fichinero, vamos a hablar de Reconectando. Estamos acá con Guillermo Núñez. Perfecto, ¿querés presentarlo, Pepi? Dale, dale. Bueno, como... ¡Uy! Yo no dije que iba al vaso. Estaba vacío, suerte que lo tomé. Bueno, estoy acá con el coordinador que hizo conmigo Reconectando 2017, un workshop que se va a dictar ahora el 8 de julio en el SIC número 1, Guillermo Núñez. Hola, Guille. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Todo bien. Contanos un poco sobre vos. Muy sobre la luz, Guille. Se acaban de encontrar igual. Está perfecto. Bien, a ver, yo juegos hago desde finales de los años 80. Claro que era diseño de juegos de mesa porque no tenía conocimientos de programación en esa época. Mi primer videojuego lo terminé en el año 97, si no me equivoco. Que fue uno de los primeros de Mendoza, me parece. Que sí, es el segundo más, es el segundo más antiguo. El primero me gana por 2 meses. Es más, está hecho por una persona muy conocida en el mundo del reggae de Mendoza, Malaya. Ah, sí. El juego se llamaba, el de él, La Picada Sangrienta. El mío era un clon del Tej. En el caso mío tuve que, como no existía internet, o mejor dicho existía pero no era algo muy usado, el juego, todos los jugadores jugaban en la misma computadora, y no podía hacer que se mostraran las tarjetas de las misiones porque te veían la misión. Claro. Entonces lo hacía que lo imprimieran. Esta impresión era en una matriz de puntos. Y como el papel me salía muy caro, me programé mi propio driver para que no te gastara todo el papel con cada misión. Te gastaba justo el pedacito que querías y vos lo cortabas. Bien, te ibas tranqui. Con tu misión. Piola. Sí, hay que más acá igual. Que vos me habías mostrado una foto, como está todo el mapa de tipo en ASCII. Sí, era en ASCII Art, porque no sabíamos hacer gráficos. Claro. Para la gente que no sepa, ASCII son los caracteres de PC. Entonces, por ejemplo, con simbolitos como el más, el menos, el por, se va dibujando lo que se quiere en pantalla. Aquí tiene una representación alfanumérica, por eso tal carácter se representa tal número. Y por eso se lleva también con la matriz de puntos, porque justamente te va haciendo los puntitos. Ya estamos haciendo notas de color de ASCII, ¿viste? Sí, sí, sí. También, bueno, vos estuviste acá en la UTN, que hiciste el primer motor web de 3D. Sí, fue la primera implementación del mundo de HTML 3D. ¿Está colgado todavía tu póster acá? ¿Con tu nombre? Sí. Ahí. ¿Es famoso? Sí. Además de eso, también en la UTN hicimos un navegador para ciegos. En realidad no lo terminamos nunca, pero lo empezamos. Y con eso ganamos el concurso nacional... No era un concurso, perdón, nada que ver. Era... Recalcular. Arena del tiempo de Assassin's Creed. No importa, viajamos de pasado gracias a Facebook, que nos está mandando saludos la gente de Federico Martín Rosso, Steffi Giordano y Andrés Zárate. Un saludo escuchando. Para Fede Rosso, que compañero ahí del Dota. Saludos para Chaco. Vaya, nos moveros. ¿Adriel de acá de Mendoza? No sé, creo que sí, de Mendoza. Adriel Zárate. Sí, lo conozco, él estuvo en la primera Global Game Jam de Mendoza. Ah, ahí está, un conocido de la casa. Perfecto. Viste, nos están invitados. Y luego del motor para. El navegador para ciegos. Sí, de ahí hubo mucho tiempo de nada, de dedicarme a tratar de ganar plata haciendo web, y después, o sea, durante la época del motor nosotros dábamos clases de motor 3D y qué sé yo. Sí. Y alguien organizó en Mendoza la primer Global Game Jam, y resultó ser uno de los alumnos de esa época, que creo que en esa época tenía como 16 años, era Fabio Panettieri. Yo tenía contactos en gobierno y la gente de gobierno se enteró por el diario que se iba a hacer una global en un garage. Sí. Y me ofreció hacerlo en algún lugar más interesante. Sí lo contactaba yo a él, así que tuve que hacer todo un rastreo de quién era esta persona. Sí. Y ahí me acordé que había sido alumno mío. Era como Bosnia, yo, pero Panettieri, no, local. Claro, yo lo veía en el diario y decía, este pibe lo conozco. Y sí, era alumno. ¿Y actualmente, Guille, qué estás haciendo? Actualmente estoy dejando, o mejor dicho, viendo qué hago con la parte mía web, porque tengo como un montón de clientes que no voy a abandonar en la nada, mientras me estoy moviendo a hacer videojuegos a un nivel ya profesional. Gané el año pasado el concurso nacional de innovación cultural. Que esto me dieron plata para hacer un juego para ciegos. No alcanza para hacerlo completo, pero sí es un impulso muy grande. Alcanza como para el 40-50% del desarrollo. ¿El juego de ese para ciegos se llama? Desde la Oscuridad. Bien. Sí. ¿Y lo pueden seguir por algún lado, alguna red social? Sí, o está página? En Facebook, Desde la Oscuridad. Estamos esperando que entren los fondos y ahí empezamos a mover todo. El juego lleva varios años de desarrollo, porque hacer un juego para ciegos, si bien tecnológicamente no es complejo, sí es complejo el armar bien la interfaz. Claro, que sea, digamos, divertido. Que sea divertido cuesta muchísimo. Para la persona. Claro, además que vos, al no ser ciego, tenés que ver cómo podés comunicarte con una persona que ciega. Así es raro tener que ver un punto de vista que vos no experimentás. Exacto, exacto. Sí, para eso tenemos consultores, ciegos. Y no, ha sido un camino bastante largo y difícil, de muchas pruebas, cada prueba muy cara. Uh-huh. Probar, a ver si es que anda el juego de cierta forma, probarlo con gente, ver si es divertido tanto para ciegos como para no. Uh-huh. La idea, a ver si la intención es integrar. Integrar no es darles algo a ellos para que ellos se divierten y listo. Claro. La integrar es que sea algo que es divertido para todos y uh-huh. que todos podamos disfrutarlo y compartirlo. Y ese equilibrio es bastante, o por lo menos fue bastante difícil hasta este momento, porque no se había hecho nunca. Claro. Por lo menos cuando ideamos esto hace 5 años, no existían juegos para ciegos más que juegos hechos por algún familiar de algún chico que le hizo algo y se lo dio, y el chico después lo publicó en internet. Claro. Y son juegos que, si bien les sirvieron, juegos con errores, que cuelgan la máquina. Que no se puede experimentar en profundidad y de forma tranquila de principio a fin, digamos. Claro, no, claro, nada. No lo terminás de disfrutar porque no fue pensado como para a nivel profesional. ¿Y el juego de qué trata? El juego es está ambientado en la Argentina de los años 30. Época jodida. La época de oro. Claro, en realidad es por eso que elegimos esa época. Necesitábamos una época en la que hubiera muchísima inmigración y uh-huh. que pudiéramos meter como elementos de todo tipo. Además que el juego tiene como una ambientación noir, como de cine de detectives de los uh-huh. años 40, 50. Sí, y bien oscuro, así con esa cuestión oscura. Exacto. Esa cuestión de muchas sombras. Bueno, es que acá no es nada. No, bueno, pero no. Pero oscuro seguro va a ser. No importa, pero el juego te lleva a esa ambientación. La ves, pero hay, claro. En la cuestión radial vos podés hacer cuestiones noir también. Sí, me imagino vos esas detectives de Gil. Fondo. Exacto. Te quise quedar mal y me salió mal. Sí, es más, esa voz de detective de fondo es un recurso que utilizamos nosotros uh-huh. para poder contarle al jugador las cosas que no tenemos otra forma de contarle. Uh-huh. Qué sé yo, por ejemplo, si alguien le toca el hombro al jugador, no podemos hacerlo con sonido eso. Claro. Entonces tiene que haber algo. Sería como la viñeta en las historietas que va relatando lo que está sucediendo un poco. Claro, y además para presentarle al jugador con qué decisiones puede tomar. El juego es más como un elige tu propia aventura en cuanto a jugabilidad. Que lo que ahí veo difícil es que vos necesitas el actor para ir probando esas cosas que no pasan en el desarrollo de juegos casuales, que vos puedes hacer un prototipo sin sonido, sin gráfica, claro. y probarlo, y acá, y no tenés. Existe tecnología, pero es muy cara y muy difícil de hacer, de generar la voz a través de código. Te necesitas claro. la persona que te esté... Sí, esto tiene que ser con actor sí o sí. Nosotros hemos hecho... El juego ya lleva 3 demos. El primer demo sí fue con un motor de texto voz. Uh-huh. Y si bien se escuchaba horrible, sí nos dábamos cuenta que podía llegar a ser divertido. El segundo demo sí conseguimos actores. Y detectamos algunos problemas. Detectamos también por qué lado... Sí, se sentía interesante el juego y lo tratamos de corregir en el segundo demo. Uh-huh. Y en el segundo demo nos encontramos con otros problemas. Sí, y ya no podemos iterar más. Ya más en algo que ya está, la próxima es la definitiva. Claro, más en algo que no tenés tantas bases para decirte, bueno, ellos siguieron por este camino, vos tenés, estás tanteando claro, un poco. Yo no puedo copiarle a nadie. Claro. O sea, no puedo inspirarme en nadie, tengo que hacerlo. Que por un lado está bueno porque no hay reglas preestablecidas, por otro lado no tenés una base para saber si estás viendo por el buen camino. Exacto. Pero es un juego, como decías vos más temprano, bastante interesante, hasta incluso para la gente que es vidente, porque experimenta todo lo que vive diariamente una persona no vidente. Claro, eso es una de las cosas que nosotros queremos lograr, el ponernos en... o poner al jugador en los zapatos de una persona no vidente. Claro. Que eso también le sirva, por ejemplo, para saber cómo ayudarlos en cosas simples. Qué sé yo, por ejemplo, si quiere cruzar la calle, mucha gente los agarra del brazo y los lleva, uh-huh. y eso es peligroso porque claro. pueden no saben si hay un escalón, si alguien viene de frente, etcétera. En cambio, uno le tiene que o prestar el codo o prestar el hombro, y de esa forma se van guiando si uh-huh. uno baja el cordón de la vereda o si claro. o se pueden cubrir, por ejemplo, claro. Por si viene gente del otro lado. Quisiera aprovechar, en realidad me acaba de escribir, estoy muy interesado en lo que están diciendo, pero Iván Forte me dijo que le mandáramos saludos, que está trabajando y nos está escuchando. Por fin. Siempre te está laburando y ahora le pareció muy interesante en realidad lo que estamos diciendo, por eso. Dicho todo esto, nos vamos a un pequeño tema y a la vuelta del tema vamos a hablar del taller Reconectando. Reconectando. We'll be right back. sigue bailando al ritmo de Welcome to the Jungle. Y acá sí, tenemos, bueno, en realidad es una trivia para Mofus, que todo lo sabe. ¿En no, qué no juego? Sé. Para. ¿En qué juego se escuchó Welcome to the Jungle? Bueno, Guitar Hero 3, obvio. Legend of Rock, muy bien. Me suena en algún GTA, lo escuché. ¿Cuál? Tenés que jugártela. Tiene que ser los 90, es. El único de los 90 es el San Andreas. Muy bien, vamos. Y otro más, hay otro juego más. Que ese es el más difícil. Bueno, Welcome to the Jungle se escuchó, creo que por primera vez, por la época, en Madden NFL 2011. Dale, si voy a saberlo, dale. In your fucking face. Siempre llego a mi casa y juego en NFL. Bueno, sí, lo juego. Volvamos al tema de. Lo loco del Madden es que tiene muy buenas canciones, a pesar de que acá no lo vamos a jugar nunca porque no lo pienso. Y porque la verdad que es un deporte muy parado. Estamos con los chicos de Reconectando Igualdad. Así es, el Reconectando Igualdad, para la gente que no sabe, es un taller para adolescentes orientado al desarrollo de videojuegos. En estas vacaciones de invierno, les invita a participar de un workshop gratuito de 4 clases a modo de introducción al taller Reconectando 2018. Pepi, ¿qué tal? Dígame. Bueno, me voy a presentar. ¿O te ves? Porque... que te presenta. Pero es que los chicos, los que están, la audiencia, los que están detrás de este micrófono, no saben quién soy. Aparte de Pepita la pistolera, yo estudio diseño gráfico, bueno, casi egreso en la Facultad de Artes y Diseño de la UNCUYO. También conformo junto a los chicos del grupo de desarrollo Críos Devs y hago la gráfica para Gamer Combate. Ah, empezaron a tirar chicos. Bueno, y actualmente estoy como coordinadora del taller 2017 Reconectando, que es un taller que motiva la apropiación creativa de las nuevas tecnologías para lo que es el desarrollo de videojuegos. Actualmente, en estas vacaciones de invierno, el taller se redujo a una modalidad workshop que consta de 4 clases, en las que va a estar presente Guillermo Núñez, que también va a estar coordinando conmigo. Él tiene más experiencia en lo que es el Reconectando, ya que participó en las ediciones anteriores. Reconectando comienza en 2013. Y, bueno, chicos, voy a hablar un poco del Reconectando. Coméntame. Para eso estamos. Para eso estamos, gracias. ¿Qué grupo de contención? Comienza en el 2013. En el 2010 se implementan las netbooks de Conectar Igualdad. Y el taller toma esa nueva oportunidad para integrarlas en un taller educacional que promovía el desarrollo de videojuegos, vinculando lo que era educación y videojuegos. Uh-huh. También participa como proyecto de extensión universitaria Mauricio López, y hoy en día es un proyecto independiente que se va a dictar el 8 de julio en el SIC número 1, gracias a la Municipalidad de Capital y a Construyendo Puentes. Y yo tengo una pregunta, ¿sí? Pepi. Las personas que se quieran anotar, ¿tienen que tener algún conocimiento previo o no hace falta? Bien, buena pregunta. No, es un taller orientado a principiantes, a niños de 12 a 16 años. No necesitan experiencia previa para concurrir al taller. Y más que nada porque lo que se va a priorizar en esta etapa de workshop es la introducción al desarrollo. Bien. Los chicos van a ver a través de ejercicios introductorios y un poco de teoría, lo que es el mundo del desarrollo, las disciplinas que involucra y, por ejemplo, no sé, desde lo que son las reglas en un juego, los objetivos, los participantes, cosas que limitan al jugador. Más la parte estructural. Sí, no se va a hacer desarrollo en sí de... No, programación no se va a hacer. Recién en la última clase se va a ver introducción y se van a poder... Los chicos van a poder ver cuáles son los motores que están en auge hoy en día, cuáles se utilizan para hacer videojuegos. Monfus ahí va a estar colaborando. Monfus se acaba de enterar que va a estar participando. Va a estar participando, obviamente. El año pasado estuve en el taller haciendo la parte de programación. Claro, él el año pasado... Chivo, Claro, él el año pasado estuvo colaborando con el Reconectando, dictando el taller de programación. Y bueno, ahora en la cuarta clase vendrá para colaborar conmigo. Bueno, el taller, como dijimos anteriormente, tiene 4 ediciones y la modalidad de workshop ahora lo que trata de hacer principalmente es esto, que chicos que la verdad que están interesados en industria y les encantan los videojuegos, o quizás no tanto, pero quieren empezar a involucrarse, les llama la atención, invitarlos a que participen, a que conozcan nuevos grupos que también están interesados en lo mismo. También perder un poco el miedo que los videojuegos uno cree que hay que ser un genio matemático. Yo soy el ejemplo principal de que hay que ser un genio matemático. Totalmente. No, que los videojuegos se hacen en otros lados y acá es imposible hacerlo. Bueno, no, empezar a visualizar que en realidad el desarrollo también se hace acá. Y que más allá de, tal vez no quieran dedicarse a hacer videojuegos, pero les enseña mucho a los chicos, esto más que nada para los padres, el interés para que aprendan matemáticas, para que aprendan funciones, el pensamiento lógico, trabajar en equipo. Los videojuegos tienen mucho eso. Claro, el videojuego es un trabajo muy interdisciplinario, así que fomenta mucho justamente la relación entre, digamos, aprender un poco de diseño, un poco de música, un poco de matemática, de programación. Sí, totalmente. Y saludos a Axel Rocha, que nos está escuchando en vivo también. Hola, Axel. ¿Axel Rose? No. Welcome to the jungle. Bueno, voy a tirar un par de datos importantes del taller. Comienza el 8 de julio, como les comenté, en el SIC número 1, que queda en la calle 9 de julio al 3565. Finaliza el 29 de julio, se dicta los sábados a la tarde, de 4 a 7 de la tarde. El último día los chicos van a exponer el material didáctico que realicen durante el cursado del taller. Y bueno, queremos agradecer con Guillermo a Construyendo Puentes de la Municipalidad de Capital, a la Municipalidad, que hicieron posible esta gestión del taller, y los mantendremos con más info de lo que viene en el 2018. Uh-huh. También hay un componente que ahora les va a contar Guillermo, que es que los distintos ejes del taller, de lo que es la introducción a los videojuegos, programación, están todos contenidos en lo que se llama la gamificación. Ahora doy pie a Guillermo. Así es, pero nos vamos a ir antes a una tanda y en el próximo... Y Pepi respira ahora. Claro, respiro. Gracias. Próximo pequeño bloque vamos a estar hablando de este componente que nos hablas. Dale. Ahí venimos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Volvemos en Gamer con Mate. Estábamos hablando del Reconectando, un taller de desarrollo de videojuegos para principiantes, especialmente adolescentes de 8 a 16 años, que se va a llevar a cabo el sábado 8 de julio. Perdón, es que tenía en la cabeza lo de Girls Make Games, que es de 8 a 11. Una pregunta, si alguien no está en ese rango de edad o un padre interesado se puede acercar a ver por medio de la primera clase. Sí, están invitados a acercarse a participar en la primera clase y ver si les gusta, si están interesados. Pero no, el rango etario es de 12 a 16 años. Estábamos con Guillermo hablando sobre lo que es la gamificación, un componente que utilizó el Reconectando el año pasado. Y bueno, Guille nos va a contar un poco más sobre lo que es. Bien, a ver, para ponerlos en contexto, yo daba clases de varias cosas gratis. En realidad a mí me pagaban, pero para los alumnos eran gratis de... principalmente de desarrollo web. Y también en el taller Reconectando, algo que detectábamos era que siempre hay un abandono del 50% al primer mes. Y esto no es solamente para... O sea, yo siempre pensé que era mi culpa. Pero empecé a preguntar a otros profesores. Empecé a preguntar a otros profesores que también dan cursos gratuitos y esto es algo común. O sea, hay un abandono normal del 50% en todos los talleres o cursos gratuitos. En este taller, en el Reconectando, el año pasado a Germán Darsch, que fue el creador de este taller, se le ocurrió empezar a dar vuelta la torta, por así decirlo. En vez de que los chicos aprueben con una nota en algún examen, nosotros les dábamos puntos de experiencia. Con esos puntos de experiencia iban subiendo de nivel. Y llegando a cierto nivel, tenían el curso aprobado. Estos puntos de experiencia lo obtenían, por ejemplo, respondiendo preguntas en clases, haciendo los prácticos o ayudando a los compañeros. E incluso habían puntos que se ganaban por grupo o por equipo o a todo el curso. Los puntos los empezamos anotando con papel y lápiz hasta que nos empezamos a cansar. Y hicimos un Google Drive donde con una planilla de cálculo íbamos metiendo los puntos, pero también era medio denso. Así que lo que hicimos fue hacer una aplicación para celulares con la que los profesores podían ir metiendo los puntos y automáticamente se calculaba en qué nivel iba el chico. Uh-huh. Y también tomaba la asistencia. Y tomaba la asistencia. Más, pues, tomando la asistencia también obtenías puntos. Uh-huh. Y logró algo que no esperábamos. Se metieron tanto en el taller que el nivel de abandono al primer mes era de menos del 10%, y los pocos que abandonaron nos llamaban por teléfono para decirnos, por ejemplo, no puedo ir más porque me cambiaron el horario del colegio y no puedo ir. Uh-huh. Pero no era un abandono real, fue algo que no esperábamos. La participación, cuando la que noté, fue muy, muy, muy fuerte. Sí, las chicas querían participar por puntos, así, pero les generó un interés hasta los que menos participaban, que eran más callados, querían participar. Exacto, no solo participaban, se ayudaban entre sí. Uh-huh. Es que creo que lo que la gamificación promovía el año pasado era mucho el trabajo en equipo. Yo, desde la parte así de atrás, veía a los chicos interactuando de una manera que no lo había visto antes. Uh-huh. Y con tal de conseguir puntos, hacían de todo. Y se notaba mucho el compañerismo para llevar a cabo todas las actividades del taller. Y la verdad que estaba muy bueno. Una aclaración para los que no saben bien de qué trata el concepto de gamificación. También. Es aplicar, digamos, conceptos lúdicos o actividades lúdicas a actividades que no lo son. Por ejemplo, puede ser el trabajo en una oficina o una clase. Por esto, justamente, el ejemplo de Guillermo, de darle, en vez de aprobar con una nota, con puntos, como si fuera un juego, un videojuego. Sí, sí, en resumen es eso, aplicar mecánicas de juego a contextos que quizás no son jugables. Uh-huh. Exacto, sí, fue una experiencia que no esperábamos, no esperábamos tan positivo esto. Sí esperábamos que mejorara un poco la participación de los chicos, pero tan al nivel que llegó no superó. ¿Y este año, Guille, cómo juega el rol de la gamificación en el workshop? Bien, este año lo repetimos, es más corto el workshop, así que no van a necesitar tantos niveles para probar. ¿Van a usar esa misma aplicación que la web, que cuando ustedes administraban los puntos y los chicos podían ver esos puntos de forma visual? Sí, exactamente. Es más, cuando pasan de nivel, hace música de Final Fantasy. Que sí. Eso era genial. Eso era genial. No, sí, está súper pulido. ¿Dijo Final Fantasy? Sí. Claro, después de... Gracias. Me había emocionado así, por eso lo decía. Volvió a jugar Final Fantasy después de 2 meses por el DLC de Prompto. Quiero aclarar que ayer probé el episodio Prompto, recomendadísimo para todos los que les gustó Final Fantasy XV. Está cagándose de frío, pero está con manso estilo con la campera. Espectacular, ¿eh? Narrativamente. Tiene una parte media flojita, pero no pasa nada, porque narrativamente y musicalmente se destaca. Segmento Final Fantasy. Volvemos. Yo estoy esperando el de realidad virtual de pesca de Final Fantasy. Ay, Dios. La verdad que me emocionó mucho. Es lo mejor de la 3. Obvio. Bien, las redes sociales para el taller en Facebook y en Instagram tienen el mismo nombre, Reconectando Taller. Las inscripciones son vía Eventbrite. Y pueden encontrar el Eventbrite. Esta semana ya es la última semana de inscripciones, ya que el 8, el sábado 8, a las 16, a las 4 de la tarde, empezamos con el dictado del taller. Aquellos que no estén inscritos igual pueden acercarse, y también aquellos que son mayores, a participar, involucrarse en... Que la sí. página que, perdón, no, cuando toco así es que tenés que terminar de hablar y yo sigo después te... Bien. Ah, bueno, porque corté como una noticia. En Gamer Combate estamos publicando la noticia también, por si quienes nos están siguiendo y no encuentran la página, la vamos a estar publicando una o dos veces esta semana también, para que no se pierdan el evento y nos podemos encontrar ahí. Exactamente. Bueno, si no quedó nada más para decir... Yo tengo una pregunta nomás. Dígame. ¿Qué cambios modalidad van a tener con respecto al taller del año pasado? No va a haber programación y se va a hacer mucho hincapié en la participación de los chicos y en los juegos que se van a editar. El juego va a ser muy lúdico, de mucha participación. También va a haber un componente teórico, pero se va a ejemplificar a través de muchos juegos. Ah, decir que no hay programación, que sí me echaron bien. ¿Quería decir algo? No, sí, no. Que en la, por lo menos en la primera clase no van a necesitar llevar notebook. Bien. Así que no se preocupen si no tienen. Claro, o sea, los requisitos es no notebook, de 12 a 16 años, pueden llevarse meriendita especial, si quieren. O meriendita para nosotros. Claro. Ay, ropa cómoda. Ropa cómoda, ganas de participar, y bueno, nada, inscríbanse en el Eventbrite, y si no, bueno, nos encuentran en las redes que dijimos hace un ratito. Así es. Bueno, bastante interesante. Guille, muchas gracias por haber venido, por participar. Si querés, te invitamos a que te quedes o no, como vos quieras. Gracias a ustedes por invitarme. Cuando vos querás, tengas alguna noticia, sabés que te has invitado. Sí, en especial cuando tengas novedades sobre tu juego Desde la Oscuridad, porque la verdad que creo que es muy interesante y estaría buenísimo que tenga mucha difusión. Uh-huh. Sí, en cuanto bajen la plata... Estaremos esperando que bajen la plata. Sí. Así es. Muchas gracias, Guille, por haber venido y por haber contado todo esto sobre Reconectando. Nos vamos a un tema y ahí volvemos con un resumen del año. You see, you're my delight. just feel like I won't get you. Tema para reemplazar este. Para el próximo programa lo traemos. Esto también de Final Fantasy es. Creando hype para cuando volvamos. Pero es del mismo, Final Fantasy. Sí, pero es una sorpresita. Esto cuando está en el menú, cuando sos genial. Está en el menú. Sí, está en el menú. En el menú como en 30 minutos, más o menos. Remisado. Mira, perfecto. Antes que digas, Pepi, lo que tenés que decir, el tema que estaban escuchando recién de Mojo sale en el GTA V. ¿Sí? Pero qué lindo. Pepi, coméntame. Bueno, sí, me pongo en el papel de Monfus en cuanto a las notas de color. Y voy a decir que el año pasado tuvimos una experiencia muy interesante con el Reconectando, ya que se sumaron a participar chicas. Y la verdad que nos llamó la atención, nos encantó y nos encantaría volver a tenerlas en el próximo workshop. Y también invitar a otras chicas que quizás son tímidas y no se animan a participar en el desarrollo de videojuegos, a que vengan, que la van a pasar muy bien. Además, acá hay dos chicas que hacen juegos, así claro, estamos Julia y yo. Y bueno, nada, agradecer a Germán Dars, que gracias a su proyecto estamos acá hoy en día con Reconectando 2017. Perfecto. Y esta sección, en esta tertulia pixelada... es tertulia. Es una tertulia, exactamente. Chacho me... escribiendo el programa. Parece que lo certifiqué. Así sí. Es, certificó que es una tertulia. Les venimos a comentar, es un resumen de lo que fue Gamer Combate en la primera parte del año. Sería como el primer DLC o el primer semestre. Ajá, o el primer refrito o del el año. Primer, sí, la primera temporada. Ajá. Vamos a seguir diciendo sinónimos. O el primer Monfus. Sí. Monfus el precoz. Sí. No tienes que decir esa cosa en vivo. Acerca del sorteo que enviamos el formulario, lo vamos a estar comentando en el último bloque. Antes del soundtrack, que nadie sabe cuál es, excepto Deca y yo. Deca es el secreto. Excelente. El secreto del Deca. Excelente. ¿O lo elegiste vos, Jaque? Lo elegí yo, sí. ¿Por qué sospecho que tiene que ver con Metroid? No se me ocurrió antes. Igual, Metroid a mitad es sonidos ambientales. Bueno, no importa. Pero esto es Metroid. Claro. Este es excelente. En este resumen de lo que va de la primera parte del año, te quiero comentar qué fue Gamer Combate en números, así, porque si bien nosotros arrancamos el día... Este año, porque venimos, así para la gente es. Que no sepa, venimos hace ya 2 años radio, 4 años en podcast y casi van a ser 5 años de Gamer Combate en sí. Y casi 30 de vida. No, vos te vas muy pronto, no te preocupes. Bien, fuertes declaraciones. Así es, llevamos 4 años de vida, lo festejamos el año pasado. Sí. Así que este año se cumplirían los 5. Pero este año arrancamos el 22 de abril acá en la radio UTN. Uh-huh. Por suerte, la verdad, lindo espacio. Nos es bastante cómodo. Comparado con como hacíamos el podcast antes con la consola Prime de sonido con todos los cables y bajando al baño y compartiéndolo con otras 5 personas, ¿no es cierto? Sí, sería complicado. Cosa complicada en esa época, pero la verdad que nos gusta mucho este espacio, agradecemos acá a la radio por habernos cedido el espacio. A Deca, siempre. Sí, porque no, sin Deca esto no es posible, te lo juro. Posto que sí. Un solo programa, y me parece que fue el año pasado, lo operé yo. Sí, el año pasado. Fue un caos, pero sí, fue divertido. Sí, estuvo después 2 meses en cama. Sí, a veces teníamos que cortar la sección y Javi estaba como... Bueno, sí, no me vuelvo a la consola. Perfecto. El 22 de abril fue el primer programa de este año, fue el programa número 27. Hasta el día de la fecha, sin contar el programa de hoy, tenemos 8 programas que han salido durante el año. Hemos estado haciendo sorteos. Nosotros el año pasado hacíamos... En octubre, que se cumplía la fecha de en el que cumplíamos años, hacíamos un gran sorteo, pero este año dijimos vamos a cambiar y hacemos sorteo todos los programas. ¿Por qué no? Es lo que hay. Así es, mucha gente nos ha donado juegos de Steam y cosas para sortear. Oyentes, te agradecemos muchísimo. Así es, oyentes de Cool Games también nos ha facilitado varias cosas. Todavía nos quedan códigos encima para cuando volvemos. Ah, cuentas sí, de Crunchyroll también nos quedan. Cuentas de Crunchyroll, exactamente. Participaron 38 personas a través de todos los medios de comunicación. ¿Más que el año pasado? Así es. Voy a nombrar acá los que más han participado. Tenemos puesto número 1 a Gerardo Gaia. Le siguen Flor Cepeda, Fernando Jofré, Gaby Fuentes Salida. Perdón si pronuncio mal. Pues, Fuensalida, sí, perfecto, ahí está. Sí, porque la fuente la tiene salida, pero es por otra cosa. Sí. No. Ese es el nombre del programa, Gonzalo. Nico Ibaceta, Martín Salinas, Raciel, Tommy y muchos más. 38 personas. Cantidad de participaciones de la gente. 67. Aleph Wren, que también nos participa Aleph y nos Wren, comenta siempre. Sí, debería anotarlo ahí. Estos son los que alcancé a recabar. Hay muchos otros más. Así es, muchos otros más que se me han escapado tranquilamente. Gente de toda Latinoamérica, en realidad, porque estamos... Saludos del Chaco, nos mandaba presidente. Sí, Perú, sí, nos mandaba antes. Voy a proceder a ponerme los lentes, porque esta es la sección que traigo... Con lentes locos. ¿Traes plata? ¿La sección de lentes locos? Lentes locos, sácale como foto. Comentaba Gustavo. En participaciones de gente tenemos el puesto número 1 a Juli en 5 de los 8 programas. Fíjate Juli, ¿qué estás haciendo? Creo que es una indirecta esto, no sé. Se cae de maduro Juli. Otras personas que han pasado por el programa, Facundo Caraque de LOL, Yulol de la UTN. La gente de Super Cartucho, que le mandamos un saludo, que en vacaciones vamos a ver si hacemos lo que tenemos preparado con ellos en su canal. Así es que... Trabajo conjunto. Que comentaba que es... Nos vamos a tocar en un sótano. Nada, poner un casco y así no puedo jugar de terror con pañales. Queremos el streaming de eso. No me diga más. ¿Los pañales? Sí. Nico Ibaceta de Jarilla Geek, le mandamos un saludo. Ignacio Baldini, el fundador de Baku Studio. Tommy Zapino y Case. Uh-huh. Nico Recabarren y Jafi también vino al programa. Sí, ah, a veces vino. Me cayó más después el primer invitado que tuvimos. También vino Link. Tuvimos un chocó. Sí. Un chocó. Y hoy tenemos la estrella de Pepi la pistolera. Sí. Sí. La estrella de Pepi la pistolera, me gusta. Bien. Por favor, seguí. Seguí porque se está muy callado. Les recuerdo, por favor, los nombres de los programas que han salido hasta ahora. En orden cronológico, si Chacho ríe último, ríe mejor. ¡Ja! El Gerardo de Rivadavia. Ese fue buenísimo. Espectacular. El Gerardo de Rivadavia. Clara alusión a Gerardo de Rivia. Witcher. Androides con tanga. Oh, sí. Es que Nier, es Nier. ¿Cómo olvidar ese programa? Es decir, Nier abajo dice Androides con tanga. Listo. Sí. Error de redundancia cíclica. Sí, fue difícil. Fue error decirlo también. ¿Quién no se tiró bananas por atrás? Ese lo dije yo. Complicado. No quiero saber de qué trata. Es muy probable que lo haya dicho yo. Pueden ir a gamerconmate.com y buscar el programa para saber de dónde viene. Bien. El filo de las tetitas. Eso lo dije yo también. Sí. Este año me parece Chacho y Maña han estado con los nombres más que nada. Pancratos. También lo dije yo. Bueno, es relativo. Ese no me acuerdo. Y el, para mí el puesto número uno, Déjame acariciar tu chocobo. Es el nombre más turbio que hemos tenido hasta ahora. Y no lo dijo ningún representante masculino. No, sepan. Lo bueno es que este año Chacho me hizo la pelea de los nombres de la radio, pues venía muy invicto y como que necesitaba un poco de competencia. Bien. Para seguir con esto, que no te dejo otra información, algo nada de... Quería hacer un resumen, básicamente ahí está el resumen. Es perfecto. No había un sorteo resumido, nada claro. De eso. Se los voy a comentar en el próximo bloque. Ah, bien. Hay otro bloque, increíble. Lo que sí está. ¿Cómo lo han pasado hasta ahora en este año? ¿Qué tal? Casi no llegamos este año. Hemos tenido una mejor canal de YouTube. Mucha gente que nos ha escuchado, hemos ido a eventos, gente que no me enteré, que nos está escuchando, que con Julia nos enteramos también. Sí. Eso es lo que tiene la radio, que uno no sabe realmente quién lo está escuchando. Porque no tenemos medio de rating acá. A diferencia de gracias a Zuckerberg ahora que nos dejan por Facebook. Gracias a la gente de Gamer Mendocino que nos dejan el espacio para publicar, a la gente de Checkbook que cada tanto les publico, les pido permiso siempre. Esto de que Magic ha puesto streaming del canal ha subido muchísima gente que estoy viendo, que nos están escuchando, que me sorprende. Me encanta. Sí, te muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Sí, no, es buenísimo porque lo hacemos por ustedes, lo hacemos a pulmón, a esto no. Ojalá voy a plata, pero. Gracias a los gamers. A mí me pasó dos veces de que vengo caminando. ¿De cambiarte de país? Claro. Depende, ya. Por acusaciones. No, todavía no, dos veces me han saludado gente en la calle que no sabía quién era. Y hoy venía, siempre vengo caminando de mi casa hasta acá con la remedia Gamer con Mate. Que sabían que era yo, así que... Sí, eso me sentí, viste, ese momento. El tarado que pasa a las 5 de la tarde por el mismo lugar. Sí, sí. Puede ser. Hoy cambié de ubicación y por eso conseguí la revista. Ah, mira. El que compra la revista Retro Gamer antes que yo, le deseo todo el mal. Porque siempre me cuesta encontrarla. La van a dejar de traer si no la compran. Buen punto. Pero bueno, primero digan, bueno, vamos, pues está acá y voy yo. Y... No, bueno, pero sí que siempre... A mí también acá en la facultad, por ahí... Gabriel. Yo me enteré varios que me lo están escuchando acá en la facultad. Sí, que por ahí. La participación de Julia, bueno, Peps ha venido dos veces, nos ha ayudado mucho para que vean que también no somos todos vagos con barba acá hablando solamente de videojuegos. Sí, eso es muy, muy importante. Sí, a todas las mujeres que les gusten los videojuegos, que nada, que se animen también a decirlo, que les guste el desarrollo, les interese el desarrollo, que se comuniquen. Julia, la conozco muy chico, siempre le encantó los videojuegos, no es como pasa en otros programas, no voy a decir nombres, en otros programas. Otro radio de que yo acaricio chocó, que hablan de videojuegos pero no saben mucho. Julia, yo tiene mi firma de que sabe videojuegos, cada tanto hablamos, está jugando Nier, ahora voy a empezar personas, así que cuando volvamos a las vacaciones traigo el reservado de personas. Le mando saludos a Gerardo Gaya, que en algún momento te iba a mandar el saludo. Pará, gana premios, ¿qué más tiene? Gabo Álvarez también me pasó de estar cursando. Che, vos sos Jaffi de Gamer Combate. Y yo me sentí de... ese momento celebrity. Claro. Te sentís re bien. No, la verdad que nos sirve que la gente nos comente, nos mande mensajes. Nos gusta que nos mande mensajes. Que comente las noticias de Facebook, los artículos, que ahora voy a hacer el review ese que tengo que hacer hace rato en verano. Sí, que pidan, si quieren saber de algo en específico, si quieren escuchar músicas, lo que sea, que nos pidan. El contenido ha sido para ustedes, nos dan pila, básicamente. Claro, por ejemplo, Case Ryu también nos ha mandado sugerencia de soundtrack. De OST, sí. Sí, porque mis sugerencias nunca las escuchan igual. No, mentira, la de Xenoblade. Ah, la escena no fue de Julia. No, yo. Julia fue de Julia. ¿No fuiste vos? No fuiste vos. ¿Fui yo? Yo no la escucho. A vos te... Igual a veces el soundtrack que suena es... Yo voy a llevar el soundtrack. Sí, es así. Listo. Este año que Jaffi, bueno, por temas laborales ha estado menos participativo y Chacho se hizo muy bien calvo, pasó de las redes sociales a pasar más en primera persona. Hola, ¿qué tal? Hola. Antes jugaba en tercera, ahora en primera. Claro, todo Chacho lo conozco con los dibujitos. La tuve que pilotear, buscar fotos para hacer la tarjetita. La respuesta de ella fue, ¿qué carajo es este? O sea, me tenés que stalkear. Claro. Te tengo fans. Yo le mandé fotos, todo. Vos vas a la pieza de ella y tú, como viste, sos algo de... Chacho ahí, póster. Chacho es amor. Chacho es lo. Magic ha traído contenido, Gustavo. Who is your chacho? No, pero la verdad que... Lamentablemente este... Gustavo no pudo ahora porque tuvo problemas en la cadera, que sí, está con problemas de salud. Esperamos que se mejore. Pero eso le pasa por haber comprado tanto. Le reventaron la tarjeta, por eso la cadera no le anda bien ahora. Visa le mandó su rompecaderas. Delante de la novia le decía. Le rompieron el. Le recibió la tarjeta. Fíjense las conexiones. Después jugué, compré el televisor 4K, me estuvo contando, estaba al lado de la novia, quería comprar la Xbox One X y la novia me miró con la cara de que te voy a matar, que quería gastar ya no sé cuánto salió el televisor y quería comprar una consola de $500. Y bueno, es su plata. Pero una linda consola. Pero sí, la verdad que ha sido bastante positivo este primer año. Se nos ha complicado muchos tiempos, pero la verdad que hemos salido por suerte para adelante. La verdad que si bien yo he estado muy pocos programas, me ha sorprendido cómo todos ustedes lo han sacado para adelante, como Chacho se hizo cargo de la conducción y le dio para adelante, y Monfu le metía y el Chacho no lo dejaba. Le decía, no, yo estoy conduciendo. Acá, chicos, falta música sentimental, no la pegaron, dale, Jaffi, seguí. Ponle tu Demon, buscame tu Demon. La organizas. Poneme tu Demon, sí, tu Demon se llama, así te va. Poneme el tema de Creep. De nuevo, no, por favor. Ponemos al norte de Jaffi, por favor. Claro, por eso se puso en los lentes oscuros porque tiene lágrimas en su cara. ¡Ah! Momento sentimental. Ya te vas a terminar el Life is Strange y vas a ver lo que es bueno. Este es el programa más relax que hemos tenido, de alguna manera. Para nosotros, porque Jaffi se hizo cargo. De hecho, muchas veces le dije, voy a hablar de esta noticia. No, cállate. Pepi también me cagó a pedo. Bueno, chicos, hola, soy Pepi, la cagapedos, sí. ¿Qué tal? Lo importante es que lo merecías. Sí, eso lo es importante seguro. De este programa es cagar a pedos a Monfus en algún momento, claro. Y listo. Y la organización de sacarle la silla a Monfus. Sí, eso, yo creo que ya está. Le mando un saludo a Momia, gracias porque creaste la tradición de sacarme la silla, porque antes me sentaba muy cómodo. Y me habla, esperen que yo me vaya al baño o algo, o me dan mucho para tomar para irme al baño, y así me sacan las sillas. Todo fríamente calculado. Váyase la... Bueno... Vos querías mate, bueno, nosotros te damos mate. No hay mate, no hay mate. Contando no hay mate. Con este programa han sido unos lindos 9 programas. Gustavo dice que se besen, lentes locos y chacho loco. Haremos caso a lo que nos dice nuestro PR. Ha sido, la verdad que es lindo. Me ha encantado, Juli, que haya venido bastante. Seguí viniendo más. No, bueno, la verdad que gracias por invitarme. A mí, la verdad que me encanta hablar de videojuegos, tanto de, como digamos, como gamer o como desarrolladora. Así que bueno, estoy acá firme para hablar en general más de RPG, porque es lo que más juego. No, pero, los juegos japoneses, que yo me entero mucho gracias a vos. Pero bueno, ya voy a ver de empezar a jugar más. O sea, una gama más amplia, pero bueno, no me ayudan porque me siguen sacando DLCs de Final Fantasy. No puedo. Pero hasta sí. La computadora se apagó, ¿viste? Se apagó, sí. La computadora, ¿en serio? Sí, se deprimió. ¿No? ¿La prende nuevo? Pero creo que no hace falta. Prende la PC, pero la verdad que sí, ha sido un lindo comienzo de año. Esperemos que el segundo semestre venga con todas las pilas. Y Gustavo ya nos dijo que hay sorpresa porque hay regalos y premios. Así es, vienen más premios todavía. Yo tengo miedo que vamos a ser septiembre y noviembre. No tenemos una fecha definida de cuándo vamos a volver, pero volveremos y seremos... Mate. Seremos millones. Seremos palitos. No, volvemos en yerba mate. Vamos a sacar la marca, Un paquete de yerba mate de Gamer con mate. Con gusto pixelado. Es muy bueno. Así que... Como el Bad Gamer, Te suma 10 FPS a la PC. Así que, por favor, déjenme decir gracias a todos ustedes por haberle puesto el pecho al programa, por haberlo sacado adelante. Y ahora nos vamos a ir a una tanda y en el próximo bloque vamos a estar hablando del sorteo. La verdad que un feedback bastante lindo. Y vamos a decir los ganadores del sorteo. A mí me asusta que Guille está muy callado. ¿Ah, tenía que hablar? Sí, pues. Acá voy a hacer lo que quiero. Así que ahí venimos. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying. running over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me, I'm torn into pieces and threw every piece into a fire. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful. Sí, sí, pasó eso y estamos al aire. Mire usted, a ver, subime un poco más la cortina que se escuche. Viendo el video de perro coraje, coraje el perro cobarde. Para ponerlos un poco en contexto, estábamos hablando de que justo en Portal, la versión en español, cuando el Portal 2, cuando estábamos con Winston, que agarra y para que no lo encuentres, cambia el acento, por así decirlo, de gallego a argentino. Entonces ahí terminamos derivando en Coraje el perro cobarde, que hay una escena genial donde Coraje se encuentra con un pescado en una bañera que le habla en acento argentino y dice: Coraje, sos hermoso como sos, te lo juro por Diego Maradona. Igual, estos dos segundos de delay, yo quería que la justificación sea más corta. Bien. Volvemos al sorteo. Lo que está sonando de OST es uno que me encanta. Street of Rage. Sí. Ah, qué juego. La revista que me copé explica cómo debe desarrollar. Ahora sí. Es excelente. Me encanta mucho más el 1 que el 2 porque no sé si mecánicamente, pero el soundtrack del 1 es excelente y el 2 no es tan bueno. Lo tengo en el Steam, ¿eh? Acompaña, pero no, para mí no está a la altura. Yo caminaba 20 cuadras hasta la calle Colón solamente para jugar al... Yo donde estaba... ¿Cómo se llama? El ahora hay una farmacia. Claro, la calle Colón y Belgrano. O sea que si voy a la farmacia y le pido ¿dónde está el Street of Rage? No, no, no era Colón. Pastilla. Perdón, no era Colón, era Emilio Civil. Pues me dice que está en la de la calle La Valle, acá en Mendoza también. Sí. En Buenos Aires, acá en la Florida, que ahí así están yendo en maquinitas. Qué linda época. En el sorteo, el... acá tenemos todo listo. El escribano está certificando todo. Sí, nosotros hicimos todo un sorteo, en realidad, que fue toda esta semana, donde tenían que rellenar un formulario. Las preguntas, no sé si las querés leer. Sí, las vamos a comentar rápidamente. Les comento. La primera era: ¿cuál fue el primer videojuego que te hizo manejarte por este mundillo videojueguil? Que podría no ser el primer videojuego, pero que sea ese videojuego que a todos nos encantó. La segunda era: ¿qué te pareció esta primera parte del año de Gamer con Mate? ¿Algo que nos quieras decir, contar sobre nosotros, la radio, la web, la vida? Y el tercero: ¿un saludo que quieras mandar? Puede ser a tus viejos, tu pareja, tu perro o a Kojima. ¿Y si mi perro se llama Kojima? A los dos. Saludo doble. Vaya por dos. Te ahorraba uno. ¿Viste? Ese es el objetivo. Es bueno. Escribano, ¿querés que hagamos primero el sorteo y después leamos? ¿O leemos? Me gusta más al revés. Me gusta que leas, así que lo va cebando la gente. Y perfecto. Nos mandaron saludos de San Juan, acá. Nos mandaron... De la gente de Tartas Gamer. Sí. Game. Los sanjuaninos, sí, amigos. Bueno, pero podrían tomar comida igual que el adulto. Claro, podría ser una buena combinación. Una buena torta de Dota. Yo tengo ganas de comerme un poquito el. Unas tortas, unos mates. Es buena. Vamos a leer, no vamos a alcanzar a leer todos, pero los vamos a leer de forma random, sin decir quién fue quién. El primero dice: ¿cuál fue el primer videojuego que te hizo manejarte? Dice: era un juego de autos que estaba en una de las galerías de antes, asumo que hace referencia a una sala de fichines, lo cual estaba allí, y me gustaba jugar a todos los arcades, me viciaba por unas horas, y el juego que siempre quise fue uno de los cuales no recuerdo el nombre, pero yo decía el auto rojo. Outrun. Outrun. Sí, Outrun. Que hace poco pusieron uno original acá cerca y lo sacaron a la semana. Y luego había uno de naves espaciales, que ese fue otro de mis juegos favoritos. Lamentablemente nunca más lo vi ni recuerdo el nombre, pero me la pasaba bien Monfus. El auto rojo Outrun, cajón, y el otro puede ser, si es un simulador, Death Pilot, no sé cuánto era, y el otro, si es de navecitas arcadosas, es Galaga seguramente. El segundo: me van a matar, pero nunca supe el nombre. Era una arcade de un helicóptero blanco, estilo sidecrawler. Tenías tanques, jeeps, de todo un poco. Me acuerdo que era chico, tendría 4 años. Muy lindo recuerdo. Ahora Tiger soy fanático Ellie. De la aviación. Me suena. Tiger Ellie, si era desde arriba. Tiger. Sí. Ellie. Otra respuesta: GTA San Andreas. En ese juego descubrí todo, modo libre, inmensa cantidad de mods, todo tipo de misiones. El juego que muchos empezaron y casi poca gente terminó realmente. Otro comenta: ni me acuerdo. Seguro fue en la NES con Asmik-kun, un dinosaurio rosado que se cagaba a trompadas con bicho esponja. Eso me suena a quedar retricho. No, igual me suena a haber jugado un juego que eras un dinosaurio y te cagabas a trompadas con otro dinosaurio. No, pero yo era Sega. Sí, no, está en pelea de Sega. Había una pelea de dinosaurio en el Sega. Sí, algo de Rampage, no sé cuánto. Te ha hecho Clean Motion, pero es de Sega que yo conozco. Que Para mal Rampage. Claro, ese. Ese. Sega o arcade. Otro que comenta que depende de la plataforma, pero consola comencé con Sega Genesis, jugaba mucho al Sonic the Hedgehog. De el erizo Zule, al de Looney Tunes, y me la pasaba horas y horas. Espectacular. Después con la PC me escapaba a los cibers, viciaba Carmageddon 2, juegazo. Half-Life también. Sí. Y GTA Vice City. Otros comentan Age of Empires 2, sí. Mario, Doom, Wolfenstein 3D. Otro dice Sonic the Hedgehog. Doom 2 y un demo de Age of Empires 1. Estuve años diciendo. El demo de Age of Empires. Estuve un año haciendo el mismo mapa todos los días. Eso es el gamer. Eso es con lo poco. Dice lo mismo con el primer Warcraft. ¿Ah? Y el primero que era bastante. Hablando, otro dice: una de las primeras entregas que jugué, no muy antigua, y que amé y disfruté, fue Warcraft 3 Frozen Throne. Sí, no. Dice: súper satisfactorio, el online, con esas puertas de madera en la animación, ponerte a jugar online con tus amigos, con esa computadora de 512 RAM. Que parecían tostadoras. Yo acá unos cibers de pendejo le vendía a 50 centavos mapas de Warcraft 3. Mira, así empecé a desarrollar. Mira, gano más plata que ahora. Este puede llegar a ser. Y ahora han revivido eso con el workshop de Dota 2, que han hecho todos estos mapas custom, que es bastante. Justamente, vuelve a eso. Justamente este comentario dice que ni te cuento cuando salió el mod de Defend of the Ancient Dota. Realmente una maravilla. Ahí fue cuando entré realmente al mundo de los videojuegos. Y también perdí mi vida social. No, sí, puede... con Jai lo hemos terminado, nos hemos cansado. Va, no, nunca nos cansamos de terminar ese mapa. Es increíble, ¿no? El mod de los dinosaurios, que tenía tipo Jurassic Park de Warcraft 3. ¿Cómo se llamaba? Jurassic Park. ¿Así? Ah, sí. Claro. Mira, directo, ¿no? Mira, justo. Es este no sé quién es, pero. Dice, el Street of Rage fue un juego con el que nos juntábamos con mi primo a jugarlo y mandábamos una... Y mandarnos una tarde de risa. El tema de hoy es buenísimo, de Street of Rage. Más que nada cuando... Esto tiene toda la razón. Cuando uno activaba por error al policía. Que sin querer apretaba el botón y tiraba el especial. Que se quedan bailando los chaboncitos. Otro dice... El... Valkyrie Profile. Valkyrie Profile, gracias. No puedo. Excelente, dos puntos. Muy bueno. Ahí se nota que, bueno, ella puede joder. Luego, pasando a la segunda pregunta. ¿Qué te pareció esta primera parte del año de Gamer Combate? El sábado anterior, dice, empecé a escucharlo, me pareció muy bien a la radio, con buena onda de parte de todo el integrante del grupo. Sinceramente, una temática de videojuegos en una radio me parece espectacular, muchas gracias. De gamers para gamers, Combate. Hay otra persona que dice todo ok, así con mayúscula, esperando Half-Life 3. Yo sé quién puede ser. Iván puede ser. Otro dice, me gusta el buen estilo para presentar el contenido. Está re bueno que pasen banda sonora en su programa. Recomienden, gente, porque siempre pedimos. Recomiende, otro dice, ¿vale? Very good. Genial. Otro dice, su humor, amo su humor y nosotros te amamos a vos. Momento love. Hace poco los conocí, pero me ha mantenido al día sobre la noticia del mundo gamer. Bien, y Chacho, la mitad de las noticias de Chacho y después lo hizo el make. No. Hay otro que dice muy entretenido, parece que le echan algo al mate, porque llegamos con pila, la verdad. Sí, le echamos un par de cosas, ¿no es cierto? Es un conjunto de hierbas, no puedo especificar. Sí, sí, sí. Me parece espectaculares las transmisiones que realizan. Mira. Mira. Wow. Te estás leyendo varias recién en vivo. Reconozco que tienen sillas muy cómodas en el estudio, este Fernando Jofré. Ya sabemos. Lo digo. Es ese tipo de que te roba reliquias de Age of Empires mientras juega con vos. Me gusta que laburen con todo para fomentar el ámbito. Me gusta el programa, dan información fiel a la realidad de los videojuegos. También arman un poco de cachondeo, por ejemplo, cuando hablaron de que las personas suelen llamar a el PC como CPU. Bien. O gabinete, entre otros, me reí mucho. Magic. Escuchando ese programa. Bueno, porque mi madre siempre dice, apagaste la CPU, hijo. Hay uno que dice, bueno, mucha gente me ha dicho que le aflojen a lo retro. Esto tiene que ver en realidad con que nosotros la idea también es que la gente entienda de dónde vienen los videojuegos y que muchas de las cosas que a uno le parecen que no son educativas, sí lo son. ¿Bien? Para hablar de origen, además acá también con Jaffi somos desarrolladores, venimos hablando de otros ámbitos. Igual tenemos secciones de novedades, hacemos juegos nuevos. No, pero hacemos juegos, no te sale juegos nuevos, tampoco es que... La tercera pregunta, un saludo que quieras mandar a tus viejos, tu pareja, tu perro, Kojima. Mira. Siempre Kojima. Un saludo. Un saludo a Monfus, que fue uno de los que conocí en persona. ¿Eh? Y a todos los invitados. ¡Buena! Un saludo. Hermoso, sex symbol. Este lo tengo que decir yo. Lo puedo decir. El año adelante, que viene adelante. Sale el calendario Gamer Combate así. No, 12 meses de Monfus en acá. Acá me han autorizado, yo sé quién lo escribió, así que ya está. Dice, no creo que puedan decir que se chupen todos una pija al aire. Lo dije, listo. Gracias. No. Un saludo a... Llega retardé. Otro dice... A mí me autorizó Jaffi. Un saludo a Peter Molinux, que seguro me debe estar escuchando, posta que le metieron laburo a las entrevistas, juegos, godus, demás. Fuerza, Peter. No. Otro dice... Voy a volver a lo de antes. Te quiero, Dulce, sos la mejor perrita. Mira, a mí me gusta uno que puso Koji, Ma. Obviamente sí. No es eso, pero bueno. Michi, te extraño mucho. Okay. Bueno. Te quiero, Dulce, sos la mejor perrita. Puede ser que diga que tiene apodo Michi, no sé. No quiero mandar saludos, perfecto. Me parece que sí. Te mando un saludo. Ortiga, pero bien, Dios mío. Hay gente que le manda saludos a la comunidad de PC Master Race Argentina. Que está creando mucha incógnita con el nuevo juego. Bueno, estamos hablando de Death Stranding. Ahí es Magic, seguramente que está mandando chivo ahí. Hay otro que le manda un saludo a su tío por meterlo en eso de los videojuegos. Y a la abuela que... Empezamos temas jodidos. Y a la abuela que está durmiendo. Bueno, fíjate. ¿Hace cuánto que estás durmiendo? ¿Puedo mandarme un saludo a sí mismo? Sí, perfecto. Mándalo y te mandamos un saludo a vos mismo. Dicen, la jarella prevalece y hagan la versión adulta del programa que se llama Gamer con Mirra. No. Ah, eso, eso lo que pasa es que yo publiqué una historia en Instagram con eso. Así que bueno, la idea es. Hoy empezó la versión adulta, me parece. Claro, con los chicos de Jalisco hacer una versión adulta. En vacaciones puede ser que yo tenga para hacer streaming, así que hacemos porque siempre los streaming o los videos de YouTube son con una birrita. Sí, está bueno hacerlo ahí. Y con otro tipo de hierba. Un saludo a Juana, José, Paul y a Chuck. Mirá. Sí, vamos, Chuck. Chuck, el de la venganza, de LeChuck. De LeChuck, exactamente. Vamos a proceder con el sorteo, ¿te parece? Así es. Vamos a comentar y a decir quién ganó. Son dos juegos. El mismo se ganan. Sí, disculpa. Son dos juegos sorpresa que van a ser sorpresa hasta que lo reciban, porque son dos juegos sorpresa de por Steam. Eso me gustaría cuando lo activen nos digan en la página de Gamer con Mate, que la pueden encontrar en Facebook. Exacto, que le saquen una foto. Un mate, o que salgan ustedes, no importa. O sea, lo importante es que nos digan qué juego fue, que nos agradezcan y nada más. Desde perfecto. En el fondo se ve usar la pantalla medio porno, ¿qué ha pasado? Bien. Bien. Sí, porque la edición después la tiene que hacer Monfu y. Sí. Y les cuesta mucho con esos temas. Así que vamos. Sí, se pone vamos. Un poco duro con el tema. No. Vamos a. Vamos a tirar el random, por favor. Vamos a tirar el random y vamos a decir los correos de la persona, de las dos personas que ganen. De todas formas los estaremos contactando. La producción acá la va a estar contactando. Entonces, un juego, una persona, ¿sí? Se tiró el random y el primer premio es para sonido de Cloud. Saca foto. Giovalan arroba gmail.com. Mira, Giovalan. No mandé correo, que es el nombre. No es el correo. Oye, ¿por qué le vas a mandar spam? Les acabo de decir. Existe un filtro. Sí, por eso, Monfu, no tenés que decir esas cosas. Bien. Y el segundo que acaba de ganar es. Ramiro Ariel guión bajo carp. Arroba lo que sigue punto com. Porque así es. Muchas gracias por haber participado de este sorteo. Lo estaremos contactando. Bueno, lo vamos a dejar que suene escuchando este increíble soundtrack. En los 9 minutos que quedan. Así es, que suene el soundtrack. Esto es todo por esta primera parte del año. Antes. Vamos a Gamer Combat Season 2. Así es, pueden escuchar todos nuestros programas en GamerCombat.com. Estaremos anunciando por las redes sociales la fecha en la que volvemos. Gracias a toda la gente que se sumó al streaming. Muchas gracias, Deca, por favor. Queremos que entres al aire si podés. ¿Te animás? Manda un saludo por el micrófono. Queremos escuchar tu voz. Aclarar la garganta, por favor. Nuestro programa. A ver, si no, somos unos pelotudos, algo. No, ahora no, ¿aprendiste algo? Hola. No sé si me escuchan, ahí está. Así sí. Esa es la voz de Deca. Bueno, los que tienen retorno me escuchan, los que no van a tener que leerme los labios. ¿Sí? No, sí, la verdad que bastante entretenido. Siempre que me dicen algo, lo empiezo a buscar en Google e informarme. Me encanta eso, que ahí nomás tirás data y te dan los sonidos, eso es buenísimo. Ah, eso me encantaría. Yo quiero recordar que muchas veces nosotros estamos hablando de videojuegos y Deca se ceba, y por ejemplo una vuelta me dice, estuve viendo este juego, no lo conocía, y le encantó el Manhunt, por ejemplo. Claro, ese la otra vuelta. Se tripaba, ¿no? Exactamente, por eso. Me da miedo Deca hoy a los juegos que le gustan. Siempre tiran una temática de algún juego, un detalle que... Y voy y busco. Igual yo de chico también jugaba, no se crean que no. Jugamos. Nos está tirando flores para la cerveza, me parece. Y yo sí. Jugaba mucho el Family porque para el Sega. No tenemos plata de cancelo. Te juro. Ojalá. Le tiro mi juego favorito a. Dale, dale. El juego favorito del Deca, un misterio todavía. Mutant Turtle Manhattan. Sí, increíble. Oh, sí. Hermoso. Salió un remake. Por favor, Monfus, hable al micrófono. Muchas gracias. Un remake hermoso ese juego. Hermoso el juego. Dicho esto, saludos que quieran mandar. Yo quiero... Vaya, mandé lo que quería mandar. Guille, ¿querés mandar algún saludo? A mi novia que está allá afuera hace como 2 horas esperando. Le está haciendo el aguante. Qué grande la novia. Qué grande. Chicos, ¿alguno? Yo quiero mandar a mi familia, que a veces me hace el aguante, mi mamá, que no entiende nada de videojuegos, pero igual lo escucha y me parece muy tierno, y a Renzo, mi novio, que espero que no se haya colgado jugando al LOL, porque puede ser, pero bueno. Juega LOL. Por eso no lo invitamos. Claro. No le mando saludos porque juega LOL, pero bueno, hoy vamos a hacer la excepción. Bueno, yo quiero agradecer a Barney. No, mentira. Eso lo hice el año pasado, o sea. No, bueno, los chicos de Crío, que son una gran contención y estamos ahí poniéndole pilas para. Que entren los chicos de Crío, por favor. Que entren, por favor. Ay, no entraron. ¿Puedes? Ay, no, a Jafi, Julia, Monfus y Álvaro, que le están poniendo pilas para que salga Momo Planet y los próximos desarrollos. Monfus, hora. Y bueno, nada, también a los viejos que siempre me bancan, no entienden una mierda de lo que hago, pero les gusta. Pero si escuchan la radio pueden entender más. Claro, escúchame. Y bueno, nada, gracias por la invitación para hablar del Reco. Recordamos las redes sociales donde nos pueden encontrar: www.gamercombate.com. Pueden subir los artículos, reviews, todas las redes sociales. También ahí están todos los programas subidos en orden por año. También en iVoox nos pueden seguir como Gamer Combate, que ustedes se suscriben y lo siguen por PC, por celular, y apenas se sube el programa ustedes lo tienen a mano. Así es, siempre nos pueden mandar un correo, un mensaje, se meten a su PC, hacen y nos mandan un mensaje. Acabo de romper la otra computadora. Perfecto, y así Instagram que como Gamer Combate, Facebook Gamer Combate. Y hola, ¿qué tal? Soy Gamer Combate. Hola, ¿qué tal? Soy Gamer Combate. Bueno, antes de irnos le quiero mandar un saludo a mi novia, que ayer me hizo la banda con el cumpleaños, que terminó feliz. Que terminó cayendo el doble de la gente que calculé para la reserva, sí. Y se me armó un quilombo terrible. Yo me asomé por la puerta y le dije Magic, no me dio bola ese. Sí, no, pero la verdad que Ailén se reportó, tomó un las saludo, amor. Bien. ¿Alguien más que querés saludar? ¿A tu gato? ¿No querés saludar? No, no tengo gato. Yo a mi gato, que se llama Agro, como el de Shadows de Colossus. Perfecto. Dicho todo esto, nos vemos en la segunda parte del año. Esto fue Gamer Combate Season Number 1. Recuerden seguirnos para lo que vamos en vacaciones. Chau, está todo bien.